En Gesell los hoteles de categoría con mayores servicios tienen mayor ocupación y un poco menos los hoteles que no son de categoría. La gastronomía en general comparada con el verano del 2018 en Gesell Ciudad está alrededor de un 30% menos que el año pasado.